Inscríbete a la Escuela de Fotografía del Valle. Info efvalle.com o 302-310-5026. Escuela de Fotografía del Valle. Noventa y seis punto cinco. X. Son las 10 en punto, en la X96.5. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. La X. Aquí empiezan las 20 de la X. Bonita y fantástica mañana para todos los que a esta hora se conectan con la X96.5. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Sé que muchos deben estarse preguntando, ¿pero por qué estamos escuchando a Lu y no a Julito? Pues, ¿cómo les parece? Les voy a poner la queja. Mentiras. Julito hoy no nos está acompañando, pero ustedes tranquilos que ya volvemos con él el lunes como es costumbre. Hoy los estaré acompañando yo en este espacio donde vamos a hacer un recorrido por las 20 canciones más importantes de nuestra estación, las 20 de la X. Así que esperamos se queden con nosotros, compartamos estas dos horitas cargadas de buenas canciones, de buena música, de excelentes artistas. Sobre todo de toda la buena vibra del mundo, porque es lo que precisamente queremos compartir con ustedes y que se contagien de esto. Aquí estamos para llenar sus oídos de buena música. Esa es nuestra misión. Así que Lu Varela con ustedes hasta las 12 del mediodía. Si ustedes están conectados con las 20 de la X, pueden, no sé, de pronto subir una historia en Instagram. Nos etiquetan @la X965 y colocan el numeral las 20 de la X y nosotros los reposteamos. Esta vendría siendo la edición número 19 de este año. Edición número 19 de nuestro conteo las 20 de la X. Para esta semana les contamos que bajaron de lugar 9 canciones. 3 de ellas están estables y otras 8 canciones subieron. En esta oportunidad, lo que así nos daría pues las 20 canciones que vamos a presentarles a continuación. Y antes de comenzar con el conteo, pues vamos a recordar cuáles fueron las 5 canciones más importantes la semana pasada. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. Lost Frequencies junto a Callum Scott. Where Are You Now estaba en el puesto número 5 la semana pasada. En el puesto número 4 teníamos a Fireboy junto a Ed Sheeran con Perú. The Kid LAROI se encuentra en el puesto número 3 la semana pasada junto a Justin Bieber con Stay. En el puesto número 2 la semana pasada estaba Glass Animals con Heat Waves. Puesto más importante en la edición número 18 de las 20 de la X teníamos Enemy de Imagine Dragons. ¿Qué sucederá el día de hoy? Bueno, eso solamente lo vamos a descubrir siguiendo conectados. Recuerden que pueden disfrutar de nuestra música de pronto ingresando a la xcali.com, que es nuestro sitio web. Ahí van a poder encontrar nuestra señal en vivo o se descargan nuestra app, la xcali, así es como nos encuentran. Estamos disponibles en App Store o Play Store, como quieran. Por allí podemos estar en contacto. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a disfrutar de las tres últimas posiciones, puestos número 20, 19 y 18. En el lugar número 20 tenemos una canción de Adele, que ya lleva 17 semanas dentro de nuestro conteo. Se llama Oh My God. La semana pasada estaba en el puesto número 17, así que esta semana tuvo un descenso de tres canciones. Está en la cuerda floja. Vamos a ver qué sucederá. En el puesto número 19 tenemos ABCDEFU de Gayle. Otra canción que también tiene 17 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 16, así que descendió tres lugares esta semana. Y finalmente, para completar esta primera tanda de tres canciones, en el puesto número 18 tenemos a Ed Sheeran con Shivers. Esa canción ya lleva bastante dentro del conteo, 27 semanas. La semana anterior estaba en el puesto 20 y miren ustedes, ha tenido un ascenso interesante esta semana. Dos canciones subió. Estas son las 20 de la X. Lu Varela quien los acompaña. Bienvenidos, y apenas se conectan, llegaron a tiempo para disfrutar las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Número 20. Break my walls, but I'm still spinning out of control from

teníamos entonces los puestos número 20, 19 y 18, arrancando esta nueva edición, la edición 19 de nuestras 20 de la X. Voy a revisar el WhatsApp en este momento a ver quiénes están por allí reportando sintonía. Recuerden que el número es 318-860-9616 y que precisamente a través de esa línea WhatsApp podemos estar en contacto las 24/7. Nos encanta leerlos y saber que están allí súper fieles y juiciosos. Un abrazo para Eduardo Rúa Restrepo que dice... ¡Lu! Eduardo, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Cómo amanecimos? Un abracito, gracias por el saludo. Luis Esteban dice, buenos días amigos, buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Ay, veo por ahí un audiecito que no hemos revisado. En un ratito lo voy a mirar para responderte. Un saludo para Alison Andrea Marmolejo que dice, buenos días para todos, saludos para el grupo de trabajo. Me regalan un tema... Vale, un abracito para ti, Alison. Ya voy a revisar cuál es para ponértelo. Pedro Pozu dice, hola, buen día, mi gente de la X. Más música, un cordial saludo. Me gustaría saber el nombre de esta canción. Muchas gracias. Y la anterior a esa. Y manda un audiecito, un pedacito de la canción de la que quieres conocer el nombre. Eso, así se hace la tarea. Un abracito para Pedro, ya te respondo. Un abrazo también para Jaime, también un saludito muy especial para nuestra bellísima oyente que no nos deja su nombre, pero nos dice, buenos días, súper sintonizada. El número termina en 61, pero no sabemos el nombre de esta oyente. ¿Cómo te llamas? Cuéntanos. Un abrazo también a través de WhatsApp para Andrés Rodríguez. Dice, buen día, Lu, conectadísimo desde la oficina con las 20 de la X. Bonito día. De Andrés Rodríguez. Gracias, Andrés, que sea un día increíble también para ti. Saludos desde Toluca, México. Excelente estación, buena música. Ay, muchas gracias, Joaquín. Un abrazo. Muchas bendiciones para ti. En un ratito, bueno, empiezo a responder allí a los que han empezado a escribir. Gracias por la sintonía. Vámonos entonces con otros tres lugares dentro de nuestro conteo. En el puesto número 17 tenemos una canción que también, así como la anterior, la de Ed Sheeran Shivers, lleva 27 semanas dentro del conteo. Elton John y Dua Lipa nos sorprendieron desde el momento en que anunciaron que iban a hacer esta colaboración y qué gran resultado. Queremos que sigan colaborando porque esto sonó muy bien. Cold Heart se llama esta canción. Como les dije, 27 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto 19, así que tuvo un ascenso de dos posiciones para esta semana. En el puesto número 16 tenemos a The Weeknd, otra de esas canciones que lleva rato dentro del conteo, 25 semanas exactamente, con la canción Take My Breath, otro de esos temazos del álbum Down FM. 25 semanas dentro del conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 15, así que solamente bajo una posición. Y en el puesto número 15 tenemos a Lil Nas X con That's What I Want. Está más bien nueva dentro del conteo, lleva dos semanas exactamente. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que tuvo un ascenso de tres canciones para esta semana. Recuerden, estamos en la edición número 19 de las 20 de la X. Vamos con los puestos 17, 16 y 15. Número 17. things looking better, baby. Just passing through. Número 16. Yeah. stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing, cause I'm not wanting anything but your love and your body and a little bit of your brain. Entonces, los puestos número 17, 16 y 15 de nuestra edición 19 de las 20 de la X. El conteo más importante de la semana, el que ustedes esperan y anhelan para compartirles, obviamente, pues todo lo que ha sucedido, qué canciones han sido las más solicitadas, qué canciones han ascendido y descendido dentro de los conteos musicales del mundo, los principales conteos musicales del mundo. Vamos a presentarles los puestos número 14, 13 y 12, pero pues la idea es que ustedes nos dejen saber que están por allí conectados con nosotros para que podamos saludarlos como es debido, como se merecen. Un abrazo para este oyente que nos escribe desde España. Un abrazo para Elkin. Elkin, ¿cómo vas? ¿Cuáles son los planes para hoy, Elkin? Cuéntanos. Saludos desde Lanzarote, España. Un abrazo para ti, Elkin. Gracias por tu mensajito. Buenos días, saludos a todo el equipo de la X. Me llamo Rubén y quisiera que felicitaran a mi esposa Viviana Morales, que está de cumpleaños hoy y está en sintonía con las 20 de la X. Ay, pero qué maravilla. ¿Y qué nos acabas de decir tú, ah? Porque es momento de celebrarle como se debe a tu esposa maravillosa, Viviana Morales. Hermosa, que tengas un día increíble, que la pases sabroso, que compartas con tu familia, que tengas mucha salud. Ay, que comas muy rico. Los cumpleaños están hechos para eso, no sé, yo no sé. Es mi humilde opinión, pero uno en el cumpleaños se despeluca y se come todo lo que se encuentre. En el cumpleaños se vale todo, no hay dieta que valga. Entonces, bueno, mujer, que la pases sabroso. Es lo que deseamos de parte del equipo de la X. Pero primeramente de parte de tu esposito Rubén, que te desea lo mejor en este día. Son ustedes a través de nuestras redes sociales. Recuerden que aquí estamos para complacerlos y acompañarlos. Así que vamos a... Bueno, mientras van llegando más mensajitos, vamos a presentar otras tres canciones para el día de hoy. Puesto 14, 13 y 12. En el puesto número 14 tenemos una canción que ya lleva 17 semanas dentro del conteo. La hace Joel Corey, Jax Jones, Charlie XCX y Swae. Se llama Out Out. Como les decía, 17 semanas seguidas dentro de del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 11, así que esta semana descendió 3 lugares. En el puesto número 13 tenemos a Wizkid, a Justin Bieber y a Teams. Una canción que lleva 25 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 12, así que descendió una sola posición. La canción es Essence. Puestos 14, 13 y 12 en las 20 de la X. Número 14. watch me dance. Sí. Número 12. Son las 10 de la mañana, 44 minutos. Estamos compartiendo con ustedes nuestro conteo más importante de la X, las 20 de la X. Y recuerden que pueden escuchar nuestra señal en vivo ingresando a la xcali.com o descargando nuestro aplicativo móvil La X Cali. Así es como nos van a poder encontrar. Voy a contarles, antes de irnos con más canciones, qué pueden ustedes encontrar ingresando a nuestro sitio web. www.laxcali.com. Allí, en el primer apartado, vamos a encontrar las noticias más recientes de sus artistas favoritos. Por ejemplo, bueno, ustedes ya supieron que Calvin Harris y Dua Lipa sacaron una canción juntos de nuevo. Pues esta vendría siendo otra colaboración porque ya habían tenido una antes. Esta canción la van a poder encontrar allí como una de nuestras noticias más recientes, la xcali.com. También Harry Styles y el nuevo récord que rompió con su álbum, la entrevista que tuvo Uribe DJ con el elenco de la película de Top Gun, Maverick. Estas entrevistas están buenísimas. Los invitamos a que vayan y las escuchen. También las buenas nuevas del zoológico de Cali, que terminó una nueva fase que ustedes pues van a poder ir a disfrutar y compartir en familia. Noticias de Demi Lovato, los shows de Aerosmith y también el nuevo trailer de Thor. Muchas cosas más van a poder encontrar allí en la xcali.com, aparte de nuestra señal en vivo, por supuesto. Entonces, bueno, esa es la invitación que les hago para que estemos por allí en contacto. Un abracito para todos los que van llegando a nuestra línea WhatsApp y a nuestra sintonía. Por aquí nos está como mandando un audiecito nuestro amiguito Rubén. Todavía está como descargando el audio, entonces apenas descargue, lo escuchamos y te respondemos. Hola, buenos días, DJs de la X. Les deseo un sábado muy bueno de todo corazón. Ah, les pido una canción de Justin Timberlake. Bueno, creo que vendría a sonar tu cancioncilla después de las 12 del mediodía, que acabemos nuestro conteo a las 20 de la X. Un abrazo para todos los que están en sintonía. Gracias por estar allí. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como arroba la X965. A mí me encuentran como arroba soy Lu Varela. Arroba soy Lu Varela en Instagram y Twitter. Por allí podemos estar en contacto las 24/7. Vamos con tres canciones más para disfrutar a esta hora. Puestos 11, 10 y 9. En el puesto número 11 tenemos una canción que ya lleva 2 semanas dentro del conteo. La hace Charlie Puth. Se llama Light Switch. ¡Qué buena canción! Estaba la semana pasada en el puesto número 13, así que pues le fue muy bien esta semana, subió 2 posiciones. En el puesto número 10 tenemos One Right Now, una canción de Post Malone junto a The Weeknd, que bueno, ya lo hemos escuchado en otra oportunidad dentro del conteo. Tiene 2 canciones aquí, qué cool. Lleva 6 semanas dentro de las 20. La semana pasada estaba en la misma posición, en el puesto número 10, se mantuvo estable. Y en el puesto número 9 tenemos Long One Titty con CK, una canción que lleva 11 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 7, así que bajó 2 lugares esta semana. Estas son nuestras 20 de la X, puestos 11, 10 y 9 en la X96.5. Número 11. Come on, come on, come on, come on and show how you do. 10. morning. Why should I be coming early in the morning? Oh yeah, shake me, make it send my money. Call me Mr. Bean, I go make you honey. Hey, give me, baby, make you give me. I go show you love and I go take you to my city, city. Don't need to make a look pretty. You won't make a sing to me before you go see me. Hey, fine girl, you know your body bad. Same body bad can make you shake it for Ghana. Here, here, dance for me, baby, pana. Come and give me show. Ya llegamos a la mitad del conteo. Uy, qué rápido sucedió esto. El tiempo se pasa más rápido cuando mejor la estamos pasando. Vamos a conocer tres posiciones más de las 20 de la X edición número 19. Pero también es momento de recordarles que hoy tenemos una programación increíble para la nochecita. Hoy tenemos programación retro, nuestros DJs encargados ya están listos para acompañarnos desde las 8 de la noche y hasta las 10 con tanda retro y luego beats increíbles en Residente X, que recuerden ustedes pueden escucharlos y conectarse con nosotros a través de la xcali.com o descargando nuestro aplicativo móvil. La música sigue, vamos con los puestos número 8, 7 y 6 para que podamos descubrir cuáles son los artistas que están en las primeras posiciones esta semana. Hola, buenos días desde Bogotá. ¿Dónde está Julio Soto? ¿Está en vacaciones o no? No, él no está en vacaciones, solamente no va a venir el día de hoy. Tú, tranquilo, lo vas a poder escuchar y disfrutar de su compañía el lunes de nuevo. Pilas, pilas, porque ahí vamos a poder encontrarlo. No se preocupen, sé que lo extrañan un montón. Vamos con tres lugares más. En el puesto número 8 tenemos una canción que ya lleva 6 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que bueno, solo ascendió un lugar, pero allí va, firme. Remember, Becky Hill y David Guetta. En el puesto número 7 tenemos Ghost, una canción de Justin Bieber, que es otro de los artistas que ya repite con otras canciones dentro del conteo. Está en una muy buena temporada Justin Bieber. Lleva 11 semanas dentro del conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 6, así que solamente descendió una posición. Y en el puesto número 6 tenemos una canción más bien nueva. Lleva 2 semanas dentro del conteo, la hace Lato. Se llama Big Energy, la semana pasada estaba en el puesto número 8, así que esta semana ascendió 2 posiciones. Puestos 8, 7 y 6 en nuestras 20 de la X. La X 96.5. Son las 11 en punto en la X 96.5. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Número 8. I'm doing just fine now, it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. Distract myself and go. Número 7. With a big old bed. seguimos acompañándolos en nuestro conteo de las 20 de la X, las 20 canciones más importantes esta semana en la X96.5. Ya les recordamos hace un ratito que hoy tenemos una programación increíble para esta noche con Residente X y que vamos con ustedes hasta el amanecer. Pero se me estaba como pasando recordarles que tenemos un súper especial. Sí, ustedes ya saben que nosotros estamos muy comprometidos con acompañarlos con buenos especiales cada vez que hay un festivo. Y como todavía no se acaba el mes de mayo, mes de las madres, pues quisimos hacerles esta invitación. Este lunes festivo, conéctate con ellas y sus increíbles voces. Sin ellas nada sería igual. Despedimos mayo reconociendo las impresionantes voces de las madres del pop. Este lunes 30 de mayo, 4 de la tarde. En otra edición de nuestros especiales X, solo por la X. Más música. Más música. Ya saben, pues, ahí está la invitación. Ese especial va a estar increíble. Los estaremos acompañando Julito Soto, Estefanía Ortiz y yo. Para que, bueno, mejor dicho, no se lo vayan a perder porque va a estar muy, muy, muy bueno. Son 2 horas cargadas de increíbles voces de estas super mujeres. Super tesas, talentosas y que han dejado un legado impresionante en la música. Vamos con los puestos 5, 4 y 3 de nuestro conteo el día de hoy. Esto ya, mejor dicho, esto ya se acabó. En el puesto número 7, digo 5, por Dios, 5. Tenemos de nuevo a Ed Sheeran, porque ya lo teníamos antes con otra canción. Y en esta ocasión está él acompañando a Fireboy DML con la canción Perú, que lleva 6 semanas dentro del conteo de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 4 y esta semana desciende una posición. En el puesto número 4 está Stay de The Kid LAROI. Creo que es la canción, sí, efectivamente, es la canción que más semanas lleva dentro de las 20 de la X. 31 semanas. La semana pasada estaba en el puesto número 3, así que desciende una posición esta semana. Y en el puesto número 3 tenemos a los chicos de Lost Frequencies con una canción que lleva 6 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 5, así que subió 2 puestos esta semana. Where Are You Now? Puesto 5, 4 y 3 en nuestras 20 de la X. Número 5. When you won't see me, I'm in West London this evening.

just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Esto se fue, pero rapidísimo. Se pasó el tiempo volando. Vamos a conocer cuál es la canción número 2 de nuestro conteo, para luego escuchar a Tefa con el resumen de todo lo que sucedió esta semana, porque está muy, muy interesante. Y sé que ya contándoles cuál es la canción número 2, ustedes van a saber cuál es la número 1. Sin embargo, bueno, esta canción que está en el puesto número 2 lleva 18 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 2 también. Así que continúa y conserva esta posición dentro de las 20 de la X. Last Glass Animals, una canción que ya fue número 1 dentro de las 20 de la X. Es Heat Waves. Y esta semana queda de número 2. Número 2. Been faking me out, can't make you happy. teníamos el puesto número 2 de las 20 de la X. Era Heat Waves con Glass Animals. En la X96.5 es momento de que Tefa nos cuente qué fue todo lo que sucedió esta semana para que obviamente ustedes estén muy, muy enterados. Así es, mi querida Lu, pues hoy vamos a estarles contando qué está sucediendo con sus artistas favoritos y recordándoles que a través de www.laxcali.com van a encontrar las noticias de sus artistas favoritos. Por ejemplo, el día de ayer conocimos que Dua Lipa y Calvin Harris estrenaron Potion, una canción increíble que sé que va a dar mucho de qué hablar. Por otro lado, Harry Styles rompe récord con su nuevo álbum. Esta semana también Uribe DJ pues estuvo realizando varias entrevistas, completitas las pueden encontrar en www.laxcali.com. Demi Lovato ha revelado que va a estrenar muy pronto una nueva canción. Y por otro lado, los chicos Jerry Smith debieron cancelar ciertos shows porque la salud de su vocalista no estaba bien. Estas y más noticias las pueden conocer en www.laxcali.com. Muchas gracias a Tefa y tienen entonces un resumen de lo que sucedió esta semana y como ella acaba de decirlo, van a poder encontrar todo súper detallado ingresando a la xcali.com. Buenos días, les habla Jennifer desde la ciudad de Cali, un abrazo, Dios los bendiga. Y pedía una canción, pedía el nombre de una canción, bueno. Tranquilos que ya me pongo al día con los mensajitos que no he contestado hasta ahora. Denme chance, igual les vamos a contestar. Denme chance un momentico para ponerme al día con ustedes. Un abrazo para Hugo Extreme también. Un saludo para Libardo que dice, hola amigos de la X, por favor un saludo súper especial para mi niña que desde ya es fanática de la X y a esta hora anda súper conectada. Un abrazo. Dios los bendiga. Muchas gracias, Libardo, por tu buena vibra. Un abrazo inmenso para ti. Gracias por estar en sintonía. Un saludo también. Para Dayana. Ay, qué bonitos. Él le manda un saludo a ella y ella le manda un saludo a él. Dayana dice que quiere enviarle un saludo a su papá, Libardo Peña, que todos los días se conecta con la X. Dayanita, un abrazo también para ti. Muchas gracias. Feliz con las 20 de la X, Hugo. Un abrazo, gracias. También por acá nos escribe Claudia. Claudia dice buenos días. Por allí sigue escribiendo. Y mientras, Lu, ¿le puedes enviar un saludito? ¿A quién? ¿A quién le enviamos un saludito? A ver, estoy ahí atenta para leerte. Y estoy esperando, Claudia. Bueno, mientras tanto, Gabriel Rengifo. Un abrazo para Gabriel Rengifo de parte de Claudia. Gracias por la sintonía. Claro que sí, un abrazo para ustedes, gracias por estar allí conectados con nuestro conteo, el más importante de la semana, pilas, porque va a quedar actualizadito todo lo que sucedió esta mañana y lo que sucederá esta tarde a través de la xcali.com, donde también vamos a poder pues conocer qué va a pasar en el segundo conteo de la semana. Recuerden que es la X Top Dance. La X Top Dance. Por ahí vamos a conocer las 10 canciones más importantes de la música dance en el mundo y acompañadas todas ellas de 3 canciones recomendadas que también posteriormente vamos a compartirles en nuestro sitio web laxcali.com. Vamos a mirar entonces cuáles son las 19 canciones que ya pasaron por nuestro conteo para descubrir entonces cuál es la número 1, aunque ustedes ya saben cuál es. Puesto número 20 teníamos a Adele con Oh My God. En el puesto número 19 A, B, C, D, E, F, U de Gayle. En el puesto número 18 está Ed Sheeran con Shivers. Elton John y Dua Lipa nos acompañan en el puesto número 17 con Cold Heart. Puesto número 16 para el canadiense The Weeknd con Take My Breath de su álbum Down FM. Lil Nas X con That's What I Want en el puesto número 15. I want. Puesto número 14 para Out Out con Joel Curry, Jax Jones y Charlie XCX. En el puesto número 13 está Essence de Wizkid junto a Justin Bieber y Teams. Puesto número 12 para Doja Cat con Woman. Puesto número 11 para Charlie Puth con Light Switch. La mitad del conteo la tiene The Weeknd de nuevo, acompañando a Post Malone con One Right Now. Love One Titi con CK en el puesto número 9 esta semana. Puesto número 8 para Becky Hill junto a David Guetta con Remember. Ghost, Justin Bieber, de nuevo en el conteo, en el puesto número 7. Más adelante en el puesto número 6 tenemos esta canción que pues lleva más bien poquito dentro del conteo. Lato junto a Mariah Carey con Big Energy. Puesto número 5 para Perú de Fireboy DML junto a Ed Sheeran. Pour out the bottle, I wanna level up. When I'm with you, I never get enough. Slow wine, I'm not in a rush. I can hear music when you're here. Tonight we're rolling, party till closing. En el puesto número 4 teníamos a The Kid Laroi junto a Justin Bieber con Stay. Puesto número 3 para Where Are You Now de Last Frequencies junto a Callum Scott. Too late to turn around. Puesto número 2 para Glass Animals con Heat Waves. Puesto número de conocer, aunque ustedes ya saben, cuál es la canción número uno esta semana en las 20 de la X. Lleva 11 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en la misma posición de número uno, así que se mantiene estable esta semana. Se trata de Enemy, de los Imagine Dragons, una canción que ustedes a lo largo de la semana solicitan muchísimo y que se logra mantener dentro de los conteos principales de música en el mundo. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, @la X965, así es como nos encuentran en todas ellas. Por ahí estamos esperando para leerlos y para que compartamos juntitos. 318-860-9616, por ahí también podemos estar en contacto. O @la X965 en Instagram y Facebook. A mí me encuentran como @soylubarela. Por ahí también podemos charlar. Y bueno, no siendo más, les recuerdo, tenemos especial de festivo este lunes festivo a las 4 de la tarde con las madres del pop. Esas voces de esas mujeres poderosas de la música que son mamitas y se han consagrado en esta industria de una manera impresionante. También pilas, porque ahorita a las 2 de la tarde llega Tefa para acompañarnos con el abecedario más importante de la música en De la A a la X. Así que por allí también los estaremos esperando. Eso fueron las 20 de la X. Julito de nuevo estará con nosotros el lunes para que puedan estar tranquilillos. Y pues obviamente el próximo sábado también lo tendremos aquí. Muy, muy juicioso, presentándoles este, el conteo más importante de la semana. Las 20 de la X, momento de disfrutar de la canción número 1. Número 1. Fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag #las20de la X. Nos unen muchas cosas: la preocupación por el planeta, el amor por los animales y el gusto por la buena música. Así somos. Por eso nos lleva siempre a donde vayas. La X 96.5. Más música. La X más música al aire. La X 96.5. Al aire. We'll be right back.